El título de la lección de esta semana es Fe y Sanidad, la relación que existe entre la confianza en Dios y el beneficio que eso puede traer a nuestra salud física. El versículo de memoria se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 26, versículo 3, donde el profeta nos promete en el Espíritu, diciendo, «Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado». Un día, Jesús, un poquito antes de irse al cielo, se reúne con sus discípulos, los mira al rostro, sopla sobre ellos y les dice, «Recibid el Espíritu Santo, la paz os dejo, la paz os doy». No es como el mundo la da. Cristo Jesús en la vida trae paz, Cristo Jesús en la vida trae fe, trae amor, trae esperanza. Y déjame decirte que si tú pones tu confianza en Dios y Dios por esto pone todas estas cosas que te he dicho en tu vida, eso indudablemente va a tener un efecto positivo en tu salud. Por esta cosa también es bueno confiar en Dios y buscarle de todo corazón. ¿De dónde viene el miedo? Vivimos en un mundo lleno de temor. Sea por los desastres naturales que por doquier están aconteciendo, quizá estoy hablando aquí a personas que han pasado por un terremoto, por un deslizamiento, por problemas que están pasando por todas partes y que nos están afectando a todos. Este mundo está dando señales claras de que Cristo Jesús viene y hay miedo, hay miedo. Hay gente que está concentrándose en cosas relacionadas con el fin del mundo. Hay películas que están pasando sobre los problemas que están pasando en nuestro mundo, en nuestro medio ambiente. El ser humano tiene miedo. Vivimos en un mundo lleno de violencia, lleno de maldad. ¿De dónde viene esto? Esto viene después del pecado. Interesante, el primer momento en la historia de la humanidad, según lo que relata la palabra de Dios, cuando el ser humano tiene miedo, es cuando el hombre y la mujer se apartan de Dios, escogen rebelarse contra Dios. Entonces, ya es cambiado ese sentimiento que ellos tenían de buscar al Señor, de ser amigos de Dios, por otro sentimiento de desconfianza, de temor, de escaparse de Dios. Entonces, este sentimiento negativo es una de las cosas que afecta a los seres humanos y trae una cantidad de consecuencias que nosotros necesitamos una solución, necesitamos un camino de salida para estas cosas. Hay, frente a esto, está la preocupación del Señor. Dios no dejó a Adán y Eva escapándose, teniendo miedo de ellos. El Señor les provee una salida. Y esa salida está a través de la aceptación de la salvación en el Señor. Esa salida está a través de tener confianza en Dios, de buscarle de todo corazón. Él no se ha olvidado de nosotros. Hay una cantidad de pasajes en la palabra de Dios y la lección de esta semana en el día lunes trae una serie de preciosos pasajes que realmente deberían hacernos pensar en cómo Dios nos ama. Y el que más me gusta de estos está en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos 6 y 7, donde Jesús le dice a sus discípulos, «¿No se venden 5 pajaritos por 2 cuartos? Pues ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, más valéis vosotros que muchos pajaritos». Nosotros valemos a los ojos de Dios. Él nos ha dado la vida. Cada ser humano es único y especial. Y aunque vivimos en un mundo contaminado por el pecado, en un mundo donde existe el miedo, en un mundo donde existe la maldad, donde existe la violencia, Dios nos está buscando. Él ve por nosotros. De hecho, ninguno de nosotros podría estar vivo un segundo más, un minuto más, si no fuera por la protección de Dios, si no fuera por el poder de Dios para sustentar nuestra vida. Frente a todo esto, vale la pena confiar en el Señor. Vale la pena buscar a Dios. Ese sentimiento de temor, ese sentimiento de escaparse de Dios, ese sentimiento de vivir la vida por sí solo, no llena el alma, no satisface el corazón. Es necesario volver al Señor, dar la vuelta en nuestra vida, empezar a confiar en Él, confiar en las palabras de Jesús. ¿Por qué tienes miedo de seguir a Cristo Jesús? Seguir a Cristo Jesús implica tomar una serie de decisiones muy valientes. Muchas veces esas decisiones implican dejar cosas que aparentemente nos dan seguridad, aparentemente nos dan paz, la paz de este mundo. Pero ninguna de estas cosas, ni la paz, ni el amor, ni la felicidad según este mundo, llenan completamente el alma del ser humano. Solamente la confianza en el Señor trae una serie de beneficios que van a afectar todo nuestro ser y que van a afectar incluso nuestra salud. Bien dice el libro de Proverbios en el capítulo 17, versículo 22. Un corazón alegre hace bien, es como una medicina, pero un espíritu quebrantado seca los huesos. Dios quiere que nosotros seamos felices. Eso es algo que yo siempre paro repitiendo en las iglesias. Dios no quiere que nosotros como sus hijos seamos personas tristes, sombrías, amargadas, peleándonos unos con otros. Dios ha venido para traernos un evangelio, una buena noticia de paz, una buena noticia de amor. Dios quiere que nosotros seamos felices. Pero ya no felices según el mundo, porque la felicidad según el mundo se obtiene, esa felicidad no dura. El Señor quiere darnos otra felicidad, el Señor quiere darnos otra fe, otra esperanza. Y en todas esas cosas está un espíritu positivo que el Señor quiere poner en nuestra vida y que nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos acompañe y que esté siempre con nosotros. Entonces, tener fe, tener confianza en Dios, trae beneficio para la salud. Y trae beneficio para la salud en forma especial porque estamos enfrentando un mundo como ya se dijo, lleno de preocupaciones, lleno de tensiones, y la lección va a hablar acerca del estrés. Sería muy lindo estudiar acerca de todos estos efectos. Realmente, vivir preocupado, vivir con esa ansiedad y mantenerlo eso de una forma constante puede generar problemas en nuestra salud, puede generar problemas crónicos en nuestro cuerpo. Y es algo que nosotros tenemos que evitar. Tenemos que aprender como cristianos a manejar el estrés. Hay personas que pueden estar llevando un estilo de vida incluso muy saludable, pero si llenan sus vidas de preocupaciones, si permites que el estrés te domine, eso podría afectar negativamente tu salud y podría causar problemas en tu cuerpo, como que si estuvieras llevando una dieta pésima y estuvieras llevando un estilo de vida realmente malo. Interesante, las preocupaciones, los problemas de la vida, el estrés puede causar realmente daño a nuestro corazón, a nuestra vida. Por eso el apóstol San Pablo dice en Romanos capítulo 15, versículo 13, que el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos pedirle a Dios, Señor, ayúdame a que los problemas de esta vida, las cosas que pasan, que causan preocupación, ayúdame a confiar en ti. Jesús dice en la palabra, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y así hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Jesús está refiriendo a las cargas de los seres humanos, al estrés de los seres humanos. De hecho, la palabra estrés significa comprimir, los problemas que nos aprietan, los problemas que nos hacen sentir mal, los problemas que son como cargas sobre nuestra vida. Jesús quiere que nosotros dejemos esos problemas en las manos de Él y que peleemos la batalla de la vida lo mejor que podamos, tomados de su mano y sin apartarnos de Él. El Señor es fiel en sus promesas. Hay momentos cuando la situación económica no es tan buena, o cuando a lo mejor me encuentro sin trabajo o me encuentro en una situación precaria económicamente. Eso es un problema. Y sabes, hay que confiar en el Señor. Hay que pedirle a Dios que nos ayude. Y también mira, si tú eres un cristiano, y si tú sabes que tu hermano o tu hermana o alguien en la iglesia está pasando por una necesidad, nosotros en la iglesia estamos también para ayudarnos unos a otros. Estamos para ayudar a otras personas en tu propia familia. O sea, Dios nos ha puesto en este mundo a ser agentes de bien. Y nosotros bien podríamos estar haciendo la obra de los ángeles, ayudando a otras personas en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, que están pasando necesidad. De esa forma, hacemos bien a otras personas de esa forma, colaboramos también con el Señor. Y quizá el Señor nos está usando de esta manera para aliviar el estrés, para aliviar las preocupaciones de otras personas en este mundo que vivimos, que no es un mundo sencillo, no es un mundo fácil de vivir. En la palabra de Dios se registra una serie de hechos milagrosos. Yo soy pastor de iglesia y he visto milagros. No he visto muchos milagros, milagros así sobrenaturales, ¿verdad? Porque milagros sí, he visto montones. He visto gente cambiar la vida y volver a Cristo Jesús. He visto gente que vuelve hacia el Señor, que se entrega de corazón a Dios. Y esos milagros de fe son milagros grandes y portentosos de Dios. Pero también existen los otros milagros, los milagros de sanación física. He visto gente que se ha sanado por el poder milagroso de Dios. He visto gente que Dios arrancó de las fauces de la muerte en un momento importante, decisivo, porque era la voluntad de Dios. También he visto gente a quien he querido mucho y por quien oré mucho para que fueran sanados, que no pasó, no sucedió. Gente que merecía, yo diría, ¿no? Merecía ser sanada. Pero solamente Dios sabe por qué pasan estas cosas. Solamente el Señor sabe y conoce por qué. A uno, que uno diría, esta persona ya vivió, esta persona tiene todo, ya cumplió su misión en la vida y Dios le hace un milagro y lo rescata de la muerte. Otra persona que está comenzando, otra persona que está en un momento especial en su vida, con su familia, con hijos chiquitos, y uno ora, y uno ayuna, y uno hace vigilia, y esa persona muere. Son cosas que están en la providencia de Dios, en la sabiduría de Dios. Cosas que quizá en este mundo nosotros no podamos encontrar una explicación, pero sí podemos saber, cuando Cristo Jesús venga, que Él va a tener una respuesta para nuestras inquietudes, que Él nos va a explicar el porqué. Y ninguna de estas desgracias que pasan en la vida debe ser un motivo para decir, ahora yo me voy a alejar de Dios. Ahora esto me pasó y ahora ya le voy a dar la espalda al Señor. No, Dios quiere que nosotros le sigamos de corazón. El Señor quiere que nosotros le busquemos y confiemos en Él, confiemos en su voluntad. Que dependamos de Él, que oremos cuando estamos en necesidad, que oremos cuando estamos en problemas, pero que dependamos, no para la respuesta a esos problemas, no que se cumpla nuestra voluntad, sino que finalmente se cumpla la voluntad de Dios. A veces Dios obra de formas milagrosas. Yo he visto esto, sobre todo, cuando fui pastor en el Perú, en una zona, en la sierra, en el Perú, donde a veces las personas no tienen acceso a medicina, no tienen acceso a médico, y ahí muchas veces, para el creyente, para el cristiano, Dios es médico. En otras ocasiones he visto milagros en los cuales, por ejemplo, el médico le decía a una persona, tú te vas para recuperarte, eso te va a costar 3 meses o 4 meses de tratamiento y de descanso. Y he visto a esas personas en un mes y medio, recuperarse. Y el médico asombrado, ¿cómo esta persona ha evolucionado tan rápido? Pues los médicos saben lo que demora curar una herida, lo que demora curar un problema de salud, un hueso roto. De ese tipo de milagros también Dios hace. Cuando Él trabaja a través de los medios naturales, a través de la ciencia médica también, para que las personas recuperen la salud de una forma especial, de una forma, porque Dios quiere, tiene un propósito para esa persona, tiene un propósito para esa vida, tiene un propósito para Él. Y uno tiene que entender, ¿sabes? Si tú eres un cristiano, Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un propósito para ti. Si Él permite que tú te sanes de una enfermedad, si Él permite que tú sanes de una dolencia, si Él te da una nueva oportunidad, unos años más de vida, un trasplante y el Señor te está dando unos años más de vida, es para que tú dediques tu vida para Él. Él tiene una misión para ti. Hay que depender de Dios. Y hay que pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame a cumplir tu buena voluntad. Finalmente, la lección termina con una serie de citas muy lindas entre la relación, entre la fe y la salud. La confianza en Dios es uno de los remedios naturales, quizá el más importante que nosotros tenemos, de los 8 que enseñamos como adventista del séptimo día. Porque tú puedes hacer un montón de cosas. Yo vivo en una comunidad donde hay un montón de gente que hace un montón de cosas para tener salud, para ser más saludable. Pero también hay un montón de gente en esta comunidad que toma café porque para calmar los nervios y que está siguiendo algunos hábitos que no son tan saludables como otros que sí siguen. Quizá porque es necesario entender que la confianza en Dios, el buscarle a Él, el buscar al Señor como un alivio para las tensiones, para el estrés de la vida, es algo importante y es el primer remedio natural por el cual tenemos que partir. Porque Jesús dijo así también: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Hay que confiar en Dios. El Señor promete: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado.